Bueno, evidentemente tuvimos ya la segunda reunión sobre el tema del límite en Santa Rosita, más que todo, ¿no? El tema de 12 puntos. Bueno, la reunión fue bastante productiva. Vamos a tener nosotros como municipio de San Pedro una reunión con el Consejo en pleno para poder prácticamente ya entrar en un acuerdo y posteriormente hacer una socialización en el terreno en Santa Rosita para presentar a la gente el motivo por el cual Mineros nos está cediendo el espacio, ¿no? Porque prácticamente ellos son conscientes de que nosotros hemos invertido en Santa Rosita y ese es el motivo por el cual nos los van a transferir. Llegamos a ese acuerdo, ¿no? ¿Hay algún intercambio tal vez por esta cesión de esto? No, absolutamente nada. Nosotros, según nuestra ley, pues Santa Rosita no está dentro de nuestra jurisdicción. Pero hicimos inversiones, ¿no? Como son las unidades educativas, el mantenimiento del tanque de agua y otros proyectos más. Y bueno, Mineros, como nos explicaron, dijeron que nunca habían asistido a Santa Rosita con algún proyecto, entonces ellos tienen la conciencia prácticamente de decir que verdaderamente Santa Rosita pertenezca a San Pedro con todas las de la ley. Oficial, ¿se van a reunir por tercera vez ya, esta vez en Mineros? ¿Cuándo? El 2 de abril se quedó la otra reunión en Mineros, prácticamente ya para consolidar el acuerdo y no tener problemas de tanto el alcalde nuestro, ¿no?, como es don José Rojas, con nuestra gente acá en el municipio, tampoco el alcalde de Mineros con su gente. Es más, el beneficio es para nosotros, porque prácticamente nosotros estamos recuperando lo que es Santa Rosita, según ley, porque según usos y costumbres, prácticamente nosotros fuimos asistiéndole a Santa Rosita desde que se creó la quinta sesión, ¿no?